Comunicate al WhatsApp de FM La Patriada. 15 22 34 96 72. Mensajes de audio, saludos y comentarios. Cosa de negros, contra todos los males de este mundo. Cosa de negros, la verdad que le falta la realidad. Literatura, entrevistas, música, humor y algo más. Cosa de negros, con Pablo Ramos, por FM La Patriada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cosa de Negros, nuevamente acá en FM La Patriada en el 102.1 MHz, mirando acá el bar, hay mucha movida, hay mucha gente que entra, que sale, lo veo a Pablo Ramos acodado en la barra y le vamos a decir que suba en algún momento, yo supongo que va a subir, me está saludando, así que sí, supongo que está escuchando y dice que va a subir, así que contento porque lo veo a Sebastián Ronchetti que acaba de llegar, hoy llegó muy temprano y me hace seña de que quiere subir, así que bueno, estamos todo el equipo completo, el equipo titular, que ya viene pasando varios jueves que estamos todos juntos y la verdad que la estamos pasando bien, decidimos otra vez no traer a ningún invitado porque tenemos un montón de cosas para decir y a veces no nos alcanza el tiempo, así que hoy no va a haber invitado, pero va a haber tantas cosas que venimos preparando en la semana que espero que entren en estas dos horas. Se pasa muy rápido, cuando llegan las 11 de la noche decimos, ¿cómo? ¿Ya pasaron dos horas? Y sí, pasaron dos horas y se fue el programa y estamos toda la semana preparando y esperando por el programa porque la verdad que nos da tanto placer hacerlo. Que todo se pasa muy rápido. Quiero felicitar al barrio de La Paternal porque ayer pasó algo inédito desde que el PRO gobierna esta ciudad, desde que tristemente el PRO y el color amarillo tiñe esta ciudad. Pasó algo realmente interesante, que los que están son de este barrio, yo no vivo en este barrio, pero la verdad que venía a hacer el programa acá, nosotros tenemos un grupo de rock que se llaman Alfabetos que ensayamos acá cerquita y ya lo estoy queriendo, ya hace muchos años que vengo a ensayar acá, Pablo Ramos sí vive acá a tres cuadras, de hecho ensayamos en su casa, con lo cual realmente no soy de La Paternal pero sí lo estoy empezando a querer, a partir de ayer lo quiero un poquito más. Los que son de este barrio sabrán que ayer se inauguraba la estación del Metrobús, un Metrobús que es como digo, una migaja en relación a lo que debería hacer el gobierno de la ciudad, es decir, prometieron subte y nos dan Metrobús, es decir, entreténganse con esto mientras nosotros no hacemos lo que le prometimos. Entonces, realmente la inauguración del Metrobús es un acto que bien se podría obviar, porque en realidad lo es casi vergonzoso, ¿no? No lo digo por los usuarios que realmente lo usan y les sirve un montón, pero más les serviría que hubiese subtes como prometieron y que no lo hicieron. Entonces ayer había la inauguración aquí a muy poquitas cuadras de la estación acá de Donato Álvarez y San Martín y estaba planificado la presencia de Rodríguez Larreta. Acá los saludo a Sebastián, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Leo? Que acaba de llegar, que llegó muy temprano hoy, por suerte. Creo que porque no hay tránsito, ¿no? ¿Dónde estará la gente? ¿Dónde está la gente? Y estaba contando lo que pasó ayer, que en forma inédita, Rodríguez Larreta no pudo llegar a inaugurar una estación de Metrobús porque sí, huyó de algunas protestas sociales. Había entre 25 y 30 cartoneros que, pobre gente, yo recién venía para acá y veía a la gente con este frío trabajando, sí. Realmente un trabajo más digno que el cartonero no conozco, porque sabemos que no es solo juntar cartón, es revolver la basura, es hacer un montón de cosas. Estamos hablando de cosas serias, aparece el paraguayo, ¿sí? ¿Cómo le va, cuatro ojos? ¡Dejen llegar a la gente que viene acá! ¡El Nahuel no me quería abrir la puerta! están los pueblos originarios haciendo una comida, los pueblos originarios que comen bicho y todo eso. ¿Qué hace, gordo? ¿Cómo anda, paraguayo? Peliculón, hoy traigo peliculón. Paraguayo, mire, estábamos haciendo una reflexión acerca de la realidad y usted no escuchó. Puede entrar ya, ya empezó en el programa, ya empezó. Ya empezó, estamos al aire. Disculpa, señor oliente de la televisión. Señores, tele oliente, pido disculpas. Bueno, si se pide disculpas, serán aceptadas. Usted tiene su espacio. ¿Le pagaron? ¿Le pagó para los 100 pesos? Pagó, sí, señor, hoy 150. Señor mío, 150 pesos con la devaluación del generalísimo Macri. Ya tiene que darme como 500. La devaluación devaluada, de lo devaluado argentino. General Clone estaría acá. Acá hace falta un Hitler. Hace falta un Hitler. No, me parece que acá no. Hace falta un Hitler. Bueno, yo le propongo algo. ¿Usted tiene factura A, B, C, algo? Ah, tengo todo. ABC, radio, todo. Guaraní, todo. Yo, dos idiomas. Maneja dos idiomas. ¿De qué me pasa? Bueno, mientras usted se acomoda, nosotros vamos a seguir. Estamos tratando de contar. Esperando a Pablo Ramos, yo lo veía que saludaba desde la barra, pero no sé si va a subir en algún momento. Y estábamos contando lo que pasó ayer en este barrio, porque Pablo... Estoy enamorado de la Nadia. Bueno, es una declaración de amor que acaban de hacer al micrófono. Ayer Rodríguez Larreta no pudo inaugurar la estación del Metrobús acá. Contamos porque hubo protestas sociales, los cartoneros, con el 25 o 30 cartoneros, no soportó. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Pablo, hola, ¿cómo chicos? Estábamos contando eso acá, que es tu barrio. Decíamos que nosotros no somos de la Paternal, pero ya estamos queriendo mucho la Paternal. Y más a pesar de lo que... En mi barrio a de hace 20 años. Claro. Y estábamos contando lo que pasó ayer, ¿no? En principio había una protesta de cartoneros. Sí. Había una protesta de la gente que quiere recuperar el cine que está acá. El Tarico. El Tarico. Años. Yo se lo dije personalmente a Recalde, ponen un palo verde, lo compran, con nada. Esta comuna donde siempre ganó el peronismo, con Recalde perdió. Hasta con Filmus ganó el peronismo acá. Esta comuna... Pero creo que va a volver a ganar después de ayer. No se sabe nunca, no subestimes la estupidez. No. Sebastián, no la subestimes, no subestimemos la estupidez. No la subestimemos. O este egoísmo de la clase media, esta cosa de cuando la clase media le va bien, añora que le vaya mal, porque tienen como estos delirios de grandeza, ¿no? Claro. Es increíble lo que está pasando. Es muy duro. Todos los jueves vamos a hablar de esto. No, al contrario, estábamos dando una buena visión del barrio. Todo lo contrario, estábamos contando lo bueno que es que la gente se manifieste y que le haga saber al que lo gobierna que no está conforme. Pero muchos oyentes de Rosario, colegas como Patologías Culturales de Maximiliano Diomede, contentos con el programa. No sabemos cuánta gente está del otro lado, puede ser mucha, puede ser poca. Es lo que sí sabemos, que es importante la gente que está del otro lado. Sí, la verdad que hay que agradecerle a Maxi la crítica, que no fue una crítica, fue un comentario acerca del programa. La verdad que estamos muy contentos con lo que dijo. Aparte lo respetamos porque es un gran... Hace años que estaba con Patologías Culturales, que en la tribu, los sábados a las 5 de la tarde. Pionera FM La Tribu, antes, cuando era clandestina, le robaban los equipos, como Canal Utopía, cuando no se podía, antes de Cristina, cuando no se podía tener una radio, ¿no? Sí, así que lo respetamos. Entonces, y lo admiramos esta a Maxi. Libertad de expresión del liberalismo, o sea, ponga el canal que ponga, Noticias Lázaro Báez, nada más. El es canal increíble, ¿no? Parece una serie de Netflix, ¿no? Hay que preguntarle al paraguayo si lo va a comentar, porque la verdad que es las excavaciones. Claro, buscando la fortuna allanan, encontraron autos de lujo. ¿Y qué cree que tenga? Tiene 128. 120 mil hectáreas, qué sé yo, ¿qué cree que tenga? Yo tenía un auto de lujo hasta hace poco, un 580. Tierra removida allá. No, es bueno, increíble. Así que para cerrar eso que decíamos antes, no pudo inaugurar la... No pudo inaugurar y queríamos, en realidad, lo que queríamos era felicitar a la gente de la Paternal que está escuchando. Realmente estamos muy orgullosos de ella y que hay que hacer eso siempre, porque las migajas del Metrobús, cuando te prometieron el subte, que es un carril pero exclusivo. Pero no es la migaja del Metrobús. Acá pasa otra cosa. Yo conozco el barrio profundamente, chicos. Todos los comerciantes de la Paternal antes le anticiparon, por favor, este es un barrio. Es un barrio sin grandes supermercados. Tenés el que es un fracaso, el Carrefour, allá donde era el albergue Warnes, que es agronomía, la isla. Y tenés el supermercado Coto de este lado de Juan B. Justo, casi. Es un barrio donde vive el minorista, vive el local. sigue habiendo galerías que funcionan. La gente ya no puede estacionar. Están matando al comerciante. Cada comerciante de la Paternal tiene 3, 4, 5, 6 empleados. ¿En qué estás pensando, Mauricio? ¿En qué estás pensando? Porque tampoco creo que te haga, te marque la diferencia con tu fortuna personal. No me preocupa lo chorro. Me preocupa lo inútil. Un tipo que tuvo Fiat y Peugeot, armó Sevilla y la fundió, es como un técnico que tenga Maradona en la mejor época y Messi en el mismo equipo y se vaya a la B. No, que no gane el campeonato. Te fuiste a la B con Sevilla. Te fuiste a la B con Sevilla. Acá tengo un empresario amigo, o un abogado que es un gran gerente de una pinturería, fábrica de pintura famosa, que sabe de negocio. ¿Sabe qué? O sea... No, tenés a Maradona y a Messi, tenés Peugeot y Fiat. Creo que son las dos marcas líderes, o en ese momento eran las marcas que más vendían. Fiat creo que son las que más vende. Sí, sí. Junta, te dan esa concesión, te dan el rulero entero y te fundiste. ¿Por qué? ¿Por chorro? No, por inútil, que es lo que más me preocupa. Porque no les, me gustaría hablar con Federico de economía. No le están saliendo las cosas bien. No le están saliendo las cosas bien. No le están saliendo las cosas bien. Y no quiero que le salgan bien. Y no soy trotskista, no yo, porque que le salgan bien a ellos, que no salgan mal a nosotros. Claro, ayer escuchaba. Hoy hablé con un tachero, chico, me decía, disculpame, Leo, me decía, no, pero pensaron que encontraban el Banco Central con tanto y lo encontraban con moneda. Pero vos viste, vos lo viste. ¿Con qué moneda? ¿Cuánta guita había? Después se desdijeron de que no había dinero. Este misterio de que las arcas vacías. Lo comenta un pelotudo y lo recomendan todo. Sí. Las arcas vacías. ¿Las arcas de quién? La mía siempre tuvieron vacía. Lo único que sé, el carnicero de al lado mío vendía 2 medias reses por semana y ahora vende solo pollo, hermano. Sí, y... Pero tienen también el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, que tiene 45 mil millones de dólares y lo quieren vender. Mano, te dan todo. No. Lo cual... Porque dice que le van a pagar los juicios a los jubilados. Sí. Y les, vendrás tanto, le sacaron un gran porcentaje. Pero el jubilado lo votó. De los, el jubilado de los lo votó. Que... El jubilado bueno. Lo votó, chico. Y sí. Conozco gente que iban geriátricos llevando para votar a Macri. Que era una enfermera, me dijo, daba ganas de no llevar a los viejos. La concha de tu hermana. Así lo dijo, refuerzo. Ustedes saben cómo soy yo. Échenme, odienme. Te está por morir, me vas a arruinar la vida. A mí, la puta que te parió. ¿Viste? Me vas a arruinar. Porque sí. Pensaba eso, mi amiga. Y sí, claro. Y el jubilado le debe lo mínimo, menos mal que la ley de... ¿Cómo era? La ley de los jubilados, ¿cómo se llama? El nombre sustentable. De movilidad. De movilidad. O la moratoria, sí. No, la de movilidad. Dos son momentos que malcriar el mínimo por año, porque si no, ni eso tendrían. No, bueno, de hecho la moratoria no existe más. Y el PAMI ahora tiene cada vez menos remedios y los servicios empiezan a cortar. Bueno, esa es la realidad. Vamos a salir de eso, obviamente. Cuando pensaba que decías que tenías a Messi y a Maradona, me acordaba de Saba. ¿No? No sé por qué. Bueno. Por el equipo que tiene Saba y las cosas que está haciendo. ¿Quién? Saba, el técnico de Racing. Ah, de Racing. Yo no sé mucho de fútbol. Pero no le fue muy bien a Racing ahora. Y empató 0-0 ayer. Pero yo vi, mereció un tiro del palo. Yo te dije, el Mineiro es un gran equipo. Vos decías que no lo subestimaste. No, yo no lo subestimé. Me parece que Racing subestimó al Mineiro. Sí, vos me dijiste que no existía. No, porque se no ganaba. Claro, pero lo subestimó. Racing tiene un gran equipo. Me parece que está muy soberbio la gente de Racing. Igual un empate local es en la Copa Libertadores es un buen resultado. Que no te hagan goles de visitante, vas, haces un gol y tenés que meter dos. Me parece que Racing va a ser muy difícil. No, tengo fe, no lo sé, quiero. Si vos ganás 1-0 de local, de visitante te vas a defender. Si empatás 0-0, tenés que ir a buscar el gol. Porque rompe, la otra vez rompe. Sí, el otro día. No, Nahuel rompe un poco la grabación, no hay que acercarse tanto. No sabemos al aire, ¿no? Sí. Sí, bueno, tenemos un montón de cosas para contar. Si vieran lo lindo que está Nehuel, la chica con la novia, que me perdone, pero con la gorra. ¿Se enoja tu novia, Nehuel? Ah, no tiene novia, con la gorra, como atrapado sin salida. Pero argentino, loco, argentino, 100% carne argentina, chica, un tipo bueno, talentoso. Che, estuve escuchando la grabación del programa y el paraguayo lo ataca mucho al pelilargo productor, no sé por qué. No lo ataca, ¿por qué? No me parece que el pelo largo, pero el paraguayo no es malo, se educó en esa cultura misógena, en esa cultura machista, en esa cultura... hagámonos cargo, que el cambio no es fácil para todo el mundo, ¿no? en esta cosa de que... Porque si no aceptamos que Cacho Rubio salga con un cartel de ni una menos y después tiene cuatro cabalulos con... Entender que me va a dar ahora el premio a mí, no, estoy nominado a los Martín. ¿Cómo fue? ¿Fuiste a la entrega? No hubo entrega, hubo entrega de diplomas. No fui, pues no tenía guita para el taxi, me recibieron el diploma, pero voy a ir para promocionar la plataforma esta de trabajo que armé. Siento que si no voy, no iría por muchas cosas, pero siento que si no voy es como un poco de soberbia de alguna manera. Uh-huh. Aparte, termina agarrando otro el premio que hizo muy poco, si es que me lo dan, y tengo la posibilidad de promocionar Dialoguistas Argentinos, que es www.dialoguistas.com.ar, que es una plataforma de trabajo para gente de mi taller. Y si me puse, ustedes saben que soy un poco místico, soy una persona, soy católico, soy místico, y yo creo que si a veces tengo una que la suerte, yo creo que soy un buen escritor porque también que tuve mucha suerte. La suerte implica una responsabilidad, quiero ir a hacerme cargo de esa responsabilidad. A veces siento, me llegó un mail muy lindo de un alumno que me dice, lo que más me gusta del taller es que nos tratás como escritores iguales que vos, no como alumnos y profesor o maestro. Y es lo que siento, entonces esa responsabilidad me lleva... Doy fe. Sí, me lleva a ir, ¿no? Y bueno, y lo hice. Nos estamos... Es una tanda comercial, tenemos muchos anuncios. Terzuave, creo que dentro de poco nos va a dar una publicidad. ¿En serio? Sí, nos va a dar unas pinturas. Epa, ¿cómo se llama los main? Tiene un nombre cuando es el sponsor. Main sponsor. Main sponsor. Main sponsor. Main sponsor. Main sponsor. Yo tengo la camiseta Terzuave puesta en la piel porque es mi amigo. Ya, alguien que yo respeto es mi amigo. A mi amigo Federico Perchero. Y vamos a la tanda. ¿Con qué? Ya estamos no estamos en el aire. No andan, así que estamos en el aire. Estamos. No está la lucecita. Pero bueno, está bueno, porque hay medio que adivinar. Quería dar los teléfonos antes de ir a la tanda. El teléfono es 4588-3797. Y el WhatsApp, si quieren mandar WhatsApp, que sale gratis por ahora, 1522-349672. Por ahí se pueden comunicar con nosotros. Estamos ansiosos que nos manden mensajes y que llamen, porque está bueno compartirlo a través de la... Podemos pasar el tema de los tipitos, ¿eh? Ah, podemos pasar. Bueno, tenemos un par de novedades para anunciar, sí, pero bueno. Varias cosas. Dentro de un ratito, vamos. ¿Sí? Nos vamos con Neuwen. There's a home, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all. find a way. Gran fin de semana, ajá, gran expectativa. Sí, la semana del sinceramiento. Exactamente. Que cómo está la calle, Willy. Hoy. Actualizamos entonces el tránsito. Alejandro, por favor. Corte en los alrededores de Plaza de Mayo, claro, en el perímetro, porque sí, hay una manifestación. Sí, sí. Sin embargo, de hecho no hay congestión, consecuencia de esta manifestación que está tomando la plaza. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información. FM La Patriada, 102.1. Un aluvión zoológico. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información. El general Perón, que ha regresado al país, aunque lo hayan creído muerto, quiere decirle a la gente que escuchen cosas de negros, que aquí estamos presentes. ¿Por dónde, general? Hemos... No, ¿por dónde? ¿Por FM? La patria... ¡Por FM! La Patriada. ¡La Patriada! 102.1. Bueno, estamos acá en el estamos aire. Al aire. Sí, se quemó la bombita, así que Nehuen nos... Bombita. Nos, bombita se bombita llama. Bombita Rodríguez. La bombita que no se apaguen las bombitas, sí, rojas. Lámpara, sí, lámpara incandescente como el logo de Macri que está prohibida. Está prohibida. Está prohibida. Y ahí, sí, bueno, pero es, por eso se quema. Acá tenemos otra incandescente. Mirá. Igual da una luz más linda, ¿eh? Hay que reconocerlo. Se extraña. Che, estoy viendo acá un afiche, que esto hay que anunciarlo, Pablo. Sábado 30 se inaugura el espacio de tiempo argentino. Sí. Y no logro ver. Espacio tiempo. El espacio tiempo se llama, no logro ver la dirección. Si la amplias así. Y va a haber colegiales. A ver, dame que yo te digo. O sea, el sábado 30 es este que viene. Sábado. Dale. No, decís vos la dirección. No, bueno, en un ratito vamos a hablar con Gastón Rodríguez, que ya estuvo acá. Nos va a comentar un poquito qué pasó con la primera edición de Tiempo, que salió el domingo. Ah, y este, en la Menábar 23, bueno, ¿dónde está el grupo? Estaba el Grupo América ahí. Claro. ¿Y qué va a pasar el sábado? A Menábar 23, a Menábar y Dorrego. Claro, es donde está Radio América y está el grupo. La verdad es que yo me gustaría poner algún tema de Estelares, si Nehuen conseguí después. Yo no lo reconozco, no tenerlo muy escuchado. Lo conocí una vez con Lichente y él pidió conocerme. Se ve que es un muy buen lector. Manuel Moretti, que es el cantante. Sí, no porque me lea a mí, pero parece que es un buen lector y es buen escritor, dice. Y bueno, él pidió, va a tocar él y pidió que toques vos también. Sí, yo voy a leer, en principio, voy a leer un poema y después un cuento. Y después que él toque, y si seguramente pinta la viola, agarro la viola y toco un tema. Bueno, invitamos a todos los oyentes, es una gran oportunidad, aparte porque va a haber química, seguro. Yo escuché mucho Estelares y la verdad que... A Leo le gusta mucho, yo por eso me puse contento. Me gusta que le sí, la verdad que me gusta mucho. Y además, en todas sus letras siempre cita escritores, con lo cual realmente hay que reconocer que debe ser un gran lector. Sí, yo no lo conozco. Yo estoy muy contento con este acercamiento. Sobre todo, más contento del clan, hoy firmé dos temas con Tipitos, letras mías. Ellos nunca pusieron letra de otra persona en un disco, y yo hice dos temas con Will en una noche, que nos quedamos in eternum, y uno se llama El origen de la tristeza, que lo traje acá para escuchar, esto sin permiso de Sony, pero así, una primicia monumental. Ajá. Y el disco igual sale ahora en mayo, y el otro es Un Dios sin Tiempo. La verdad fue muy lindo firmar hoy, ver que fui uno más, que es algo que algo que tengo también, ¿no? Como letrista, yo nunca me... pero creo que soy un letrista interesante. Y ellos me dicen, ¿no? Como que los temas también marcaron la diferencia, y como me pasó con Gabo. Entonces, es una cosa que me gusta mucho hacer. Pues yo no soy poeta, no escribo poemas, pero sí sé escribir en métrica de canción, al ser músico. Son cosas... Y creo que se abren muchas cosas para nuestra banda. Nosotros somos, los tres que hacemos el programa, somos hermanos, somos familia y tenemos una banda, un trío, no sé. Y estamos ensayando un poco por una cuestión de que nos dedicamos a otra cosa, pero creo que es una, son canciones las que hacemos que tienen futuro y tienen esta posibilidad de estar con esta gente y que en algún día poder tocar en un escenario porque nos conozca de otro tipo de gente, más que nuestros seguidores, ¿no? Así claro, estamos contentos. Sí, estamos contentos. El otro día dimos un día, paso adelante. Un día vamos a armar acá donde bueno un concierto acústico acá adentro. ¿Te cabe? Adentro, acá chiquitito. Así. El otro día dimos un paso adelante muy importante, que tenemos nuestro propio estábamos sonido. Estábamos al borde del abismo y dimos un paso adelante. Así que sí. estamos contentos por eso también. Y el sábado que viene, 7 de mayo, tocamos. Y el 7 de mayo tocamos en Ituzaingó. Así que en el bar. Imagina Bar. Ituzaingó. Vuelve Pablo Ramos y Analfabetos después de una temporada en el infierno. Sí, un tiempito sin tocar, pero creo que lo último. Tuvimos mala suerte. Incorporaciones que se fue un guitarrista que queríamos mucho. Después incorporamos una persona. Cuando vos incorporás músicos muy buenos, como nos pasó con Lorena Rizzo, ojalá nos escuche. Su ausencia en un grupo como nosotros fue muy dura, porque es muy buena, es un gran talento, es una música completa, quizás de los cuatro era la genio, ¿no? La que se dedica a la música, claro. Es un genio aparte musical, ¿no? Bueno, nosotros dedicamos también, pero... Y bueno, entonces eso implicó un dolor y un rehacer mi manera de tocar. Me tuve que poner a estudiar a los 49 años guitarra. Pero te puso en un compromiso, pero la estás rompiendo la guitarra. Estamos logrando un sonido que lo vamos a poner ahora, el 7 de mayo, entonces ahí en Ituzaingó. La gente del oeste que escuche por primera vez Analfabetos en el oeste. Y vamos en todos lados para seguir. Vamos a seguir. Nos faltaba el oeste. Va a ser el inicio de todo, me parece. Pero bueno, vamos a poner el tema de los tipitos. Yo lo escuché y la verdad que suena muy bien. El otro día estuvimos en el estudio donde grabaron, un estudio increíble. Ahí en General Rodríguez, un lugar. Esos estudios que uno sueña, una de esas casas en el medio, en una quinta con pileta, con cancha. No, Leo, yo a veces el Analfabeto es, gastamos todos los ahorros de Leo en un sonido, que yo de a poquito le voy devolviendo, y después juntamos la moneda para agarrar una parrilla con todos los lucas de equipos arriba de la camioneta. Maravilloso. Analfabetos es. Ese tiene mística. Eso es Analfabeto. Bueno, pero es el sonido, ¿no? Atamos un ámbil arriba de la camioneta, le dimos 400 vueltas, pero 400 vuelta de soga y estaba flojo. Fue increíble. Nos quedamos tan vacíos que le pedimos una coca para compartir. Y nos hacía una de esas diciendo, decía, pero ¿no querés otra? No, está bien, con uno estamos bien. Y nos fuimos con el vacío ahí atragantado. Pero bueno, contentos porque todo eso se recupera. Una inversión en equipo siempre es una gran inversión. Y además es para la banda. Así que hoy estamos plenamente autorreferenciales. Bueno, lo merecíamos. Nunca pasamos. Estamos cansados a veces. Esto es un programa así. Vamos a darle onda de programa. Dale. ¿Qué hacemos? ¿Leemos algo? ¿Qué trajiste, gordo? Vos trajiste, preparaste un montón de cosas. Yo preparé. El que prepara todo se yo va siempre esperando. Preparo. Después es como una fiesta, confesar, ¿no? Esto para mí es como eso, es como una fiesta. Uno prepara para ver qué es lo que lo busqué no hace. Por acá, la sale está derramada. Acabo de encontrar el salero. Adentro de la mochila. Igual no sale. Tenemos a Rulfo. Tenemos a Chiver, tenemos a los poetas de puesto, que fueron los poetas que prohibieron después del 55, como pasó hoy, por ejemplo, que en Tecnópolis destruyeron todos los muñecos de samba, ¿no? No, ¿en serio? Sí, y colgaron fotos en internet festejando que habían roto los muñecos de samba. Y es una horda lo que vino, una horda. Qué vergüenza. Por eso traje los poetas que fueron prohibidos en el... Los temas que fueron prohibidos en el 55, porque estamos viviendo ese clima, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ahora vamos a la tanda y al tema de los tipitos con la letra. Primero va el tema de los tipitos, estaría bueno que lo presente vos, Pablo. Sí, y después vamos a la tanda. No se enojen los tipitos, porque alguno me está escuchando, no me autorizaron del todo, me hago cargo. Esto es un tema, El origen de la tristeza, hecho especialmente la letra para la película El origen de la tristeza, que estoy terminando con Oscar Frenkel. Hoy me llegó una intimación del Inca que si en 60 días no presentamos el máster hay que devolver toda la plata. Nos dieron 3 millones de pesos, gastamos 3 millones 100, que 100 era nuestro, así que no, ya lo tenemos casi terminado. Y la verdad que sin dinero estamos grabando el off, y hicimos esta canción con Willy Piancioli. Yo hice la letra donde Gabriel, después de que se defrauda de Marisa, Gabriel chiquito es un poeta, dice cosas como que no va a dejar que va a dejar sus huellas en el mar y que no dejará mi nombre en tu lugar, ¿no? O sea, como anunciando lo que se viene, ¿no? Entonces, uh-huh, esa letra del origen de la tristeza va a ir en un momento de la película que creo va a ser muy emotiva. Así que espero que les guste. Vamos. Exclusivo, Cosa de Negro. Sueño de... Para publicitar en FM La Patriada, comunícate con nuestro departamento comercial 4588-3797 o escribinos a info@fmlapatriada.com.ar. Inicio espacio publicitario. Fábrica de sillones El Artesano. Exposición y ventas, trabajos a pedido y retapizados. Teléfono 4584-4334 o encontranos en Cucha Cucha 2354. Fábrica de sillones El Artesano. ¿Querés eliminar la contractura y fortalecer tus músculos? Vení a Green Pilates. Masajes relajantes y tratamientos estéticos. Lunes a viernes de 7 a 21 y sábados de 9 a 13. Nicasio Oroño 2108. Comunicate al 1554 701048. Vení a Green Pilates. Ferretería Rudafer. 11 años asesorando en el barrio. Encontranos en Nicasio Oroño 2017 o en Avenida San Martín 2283. Ferretería Rudafer. Su ferretería de confianza. Records, metal, rock, blues, CDs, DVDs, remeras y mochilas. Teléfono 4585-3166 o encontranos en Avenida San Martín, 2450. Sun Records. Peluquería Infantil Pulgarcito. Encontranos en Pacheco 2285. Martes a sábados, 10:30 a 13 y 15:30 a 19:30. Turnos al 4521-9433. Peluquería Infantil Pulgarcito, para los más chiquitos. Fin. Espacio publicitario. Cosa de negros. Contra todos los males de este mundo. Seguimos en Cosa de Negros, acá el programa de Pablo Ramos, co-conducido por Juan Sebastián Ronchetti. Mi nombre es Leonardo Ronchetti. Hoy hicimos mucho autorreferencia, así sí, que no voy a decir más nuestros nombres. Y vamos a tener una comunicación telefónica. Lo tenemos a Gastón Rodríguez, algunos lo conocerán porque estuvo invitado acá contándonos acerca de los pormenores de Tiempo Argentino, y como hay algunas novedades, lo queríamos tener telefónicamente para que nos cuente cómo va la cosa. ¿Cómo andas, Gastón? Buenas noches, gente. ¿Cómo andas, Gastón? ¿Todo bien? Bien, todo Facha bien. Facha te iba a decir, porque... No, por favor. ¡Cállate, Facha! Saluda a Pablo y a Seba también, un abrazo grande. Acá estoy. ¿Cómo andas? ¿Qué hacemos mañana? El sábado, la rompemos. El sábado. Y bueno, el sábado lo que hacemos es invitar a toda la gente a Espacio Tiempo, que es una movida que estamos haciendo un poco para juntar plata y ayudar a la cooperativa del diario. Este sábado lo inauguramos con Pablo Ramos leyendo y con Manuel Moretti, que es el líder de Estelares, cantando algunas canciones. Y bueno, no sé, promovemos la experiencia, así que vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tengo que leer? Que no me dijiste. Llevo un poema y un cuento, ¿está bien? Perfecto, lo que quieras vos, Pablo, lo vas viendo ahí, digamos. También me parece que vamos a apostar a la improvisación, a lo que genere. Vos sabés, yo la roqueo ahí, 30, 40 minutos del experto de la cabeza. ¿A qué hora, Gastón, más o menos? Mirá, y está citado 8:30 que arranque el evento. Más o menos a esa hora vas a leer vos, después se separará un poquito. Yo llevo un libro de cuentos cuando lo peor haya pasado, que ahí voy a leer un cuento para que lo sortees, y le llevo a Nani Moretti. No, perdón. Sí. le llevo la ley para regalárselo, porque la verdad es bien, me parece. Es un pibe muy valioso y se copó mucho humildemente en venir a conocer, y como que es un pibe, me parece que vale mucho la pena, ¿no? Y qué más, aparte de tener a Pablo Ramos y a Moretti, que ya es mucho, ¿qué más vamos a tener? Va a haber una a ver, se van a vender patis, va a haber una barra de... Escuchame una cosa, yo soy el humedad, Facha, escuchame una cosa, hay minita. Siempre va a haber minita. Imagínate que. ¡Ay, minita! ¡Ay, mamá! Vos me convidás todo, me convidás cosita, birra, me convidás birra. Todo pago. Sí, bueno, humedad, es impresionante. Yo no manía paraguayo, loco, yo soy un tipo de acá, la paternidad. Yo soy un tipo, boludo, que, ¿entendés? Facha, vos entendés, ¿no? ¿Me entendés? Facha, ¿me entendés? Tengo. ¿Entendés? Ahora la minita. Sí, ya me gusta. ¿Qué tenés ahí? Bueno, escuchame, chao, loco, Gastón, chao, el domingo me levanté temprano y empecé a recorrer kioscos para conseguir tiempo. Y recorrí como 10 y no lo conseguí. Vos recorrés kiosco para buscar pacoles, gordo. Gordate, llegá, gordá pacoles. ¿Querés uno? Sí, alfajores, humedad. Ahí estoy. Y todos los diarieros me dijeron que se había agotado. Contanos cómo fue. Sí, bueno, el domingo fue la primera salida del diario bajo esta nueva modalidad de cooperativa. El diario va a empezar a salir semanalmente. Y bueno, la primera edición la volvimos a agotar, como habíamos agotado el 24 de marzo. Así que estamos muy felices. Pero sin pauta oficial, ¿cuántos trabajadores tenemos? Sin pauta oficial, digamos, sin nada. Solamente con el empuje de los trabajadores. Nosotros nos encargamos de la edición, de la impresión, de la circulación. Claro. Ahí ahora digo yo, ¿no? Digo yo, necesitando la Cámpora, Cristina, necesitando un diario más allá de página, ¿no? Que a veces he escuchado, yo no opino esto que voy a decir, pero lo he escuchado y me hizo pensar que a veces funciona como el brazo izquierdo de Clarín. No sé si están así, pero digo... ¿tienen idea de lograr un acercamiento a la expresidente para buscar un apoyo económico, ¿no? Porque dinero hay para estos... Sí, tendrían que no convertirse en un diario militante, pero la realidad y la empíricamente están militando, porque no les dejan otra más que realmente son víctimas de un vaciamiento, víctimas de una política de que solamente apoya el discurso hegemónico, víctima de muchas cosas, ¿no? Sí, creo que compartimos ese mismo espacio, digamos, de opinión y de apoyar causas sociales. El acercamiento se intentó, hasta ahora no han acusado recibos. De todas formas han colaborado, ¿verdad? Han colaborado. Colaboró la Cámpora, colaboró el bloque del kirchnerismo. Pero la colaboración debería ser un flujo constante de dinero, poner una guita por mes sería importante. Pero bueno pero vamos de a poco. Vamos de a poco y en esta nueva etapa por lo menos esto nos da, nos motiva a seguir y quizás cuando vaya creciendo, cuando el diario vaya otra vez instalándose en la opinión pública, eso los motive a meterse de lleno, ¿no? Y a poner plaza o a financiar o... Estuvieron haciendo la plancha un par de meses, ya ahora la Cámpora sale con el sindicalismo, el primer gran cachetazo a Macri viene ahora, ¿no? Viene mañana. Porque Gastón, también, Gastón, perdón, Leo. Pero... Sí. ¿Mañana hay paro también? El diario, según nos contaste el otro día, lo imprimieron en la gráfica Patricio, ¿no? Claro, que también y es una gráfica una cooperativa tomada por sus trabajadores. Sí, y y que también tiene el problema de la luz, ¿no? Porque me comentaban el otro día que la boleta que les vino de luz es prácticamente... Sí, es impagable. Es impagable, sí. Es impagable, pero lo están sufriendo, digamos, generalmente los sectores populares o la clase media trabajadora es la que más está sufriendo. Y bueno, lo que le está pasando a la gráfica, Patricio, no sale de lo habitual, de lo que nos está pasando a todos. La quita de subsidios no atenta contra digamos, nuestro nivel de vida y no nos queda otra que ajustarnos. Creo que esos son los tiempos que corren y me parece que tanto el tiempo argentino como la imprenta Patricia es una como un símbolo de la resistencia, ¿no? Sí. Hay que resistir, hay que poner el pecho más que nunca y tratar de ayudarnos entre nosotros porque la ayuda de arriba no va a venir seguro. Gastón, ¿y cómo fueron los números del domingo en cuanto a tirada, en cuanto a números reales de la economía del diario, porque es muy importante eso para que ustedes puedan seguir adelante, ¿no? Mira, es una tirada de 30.000 ejemplares a un costo de 30 pesos. Aclaro que los canillistas se quedan con el 40% del precio de tapa. O sea, el precio de tapa de 30, ellos ganan el 40%. Claro, el 40%. Son 12 pesos. Como las librerías con los libros. 12 pesos. Exactamente. Y a concesión y lo devuelve. Y de esos 18, ustedes tienen que solventar la tirada. ¿Cómo es? Y claro, imagínate que nosotros tenemos que imprimir el diario, tenemos que, bueno, financiar las notas, ¿no? Porque hacer una nota implica viajar pero a un lugar. Pero tienen que agilizar las suscripciones. Yo te pedí a vos papeles, suscribir. Sí. Les dejo para todos los oyentes también, aprovecho la oportunidad para darles una dirección de internet donde se pueden suscribir, que es TiempoAr. www.tiempoar.com.ar. www.tiempoar.com.ar. Genial. Ahí, además de ver las noticias del diario vía web, te puedes suscribir y eso nos va a ayudar bastante porque es una plata que nos entra por adelantado. Claro, no, excelente. Aparte te permite organizarte. Te permite organizar y prever los costos. Son tiradas seguras, son ejemplares que no vuelven. Claro, porque esa es la clave. Sí, la clave es la suscripción, es importante. La salida semanal, ¿no? La salida semanal va a ser todos los domingos. Aclaro que esta semana va a salir el sábado por el día de trabajo. Entonces, claro, va a salir el sábado, pero vamos a salir habitualmente todos los días domingo. Okay. Perfecto. Y cuando te suscribís, viene directamente sin canchita. Sí, creo que te lo acercamos a tu casa. Okay. Te lo lleva al FACH. Te lo llevo yo. Sí, pero van a encontrar a suscriptores, ¿eh? Sí, yo creo que en los talleres ya 40 tenés obligado por mí. Bueno, me alegro mucho. Difundan el evento, los espacio-tiempo. Sí. Es entrada libre y gratuita. Sí, yo lo voy a subir a Facebook. Amenábar 23 es la dirección. Amenábar 23, esto es Amenábar, esquina Dorrego, zona de piso, colegiales. Tiene piso, sí. Eso, ¿no? Piso. Sí, es el tercer piso. Es en la redacción, pero nosotros acondicionamos el último piso. Creo que también es importante el evento sea en el diario, ¿no? Ahí, digamos, en un lugar que... Vamos a pasar un temita de Estelares ahora. Me parece muy bien. Para ir calentando motores. Gastón, ¿Radio América funciona también en ese edificio? Funciona en el mismo edificio. Ajá. Exacto. Y también lo tenía escuchado, están con problemas. Están en conflicto, claro. Están con problemas hasta para apagar la luz, dicen que tienen las luces apagadas en la radio, es una cosa... Exactamente. Tremendo. Sí, también, bueno, tremendo. Los mismos dueños, los mismos vaciadores, la misma gente que dejó tirada a la gente, ¿no? Hoy hablé con Tipitos y el día que hagamos, vamos a hacer un tipito analfabeto, los pibes dijeron que van así de perfecto. Una. Perfecto, sí, vamos a hacerlo, sí, junto con analfabeto, uno, vamos a hacerlo para apoyar ahí. Dale. Sí, digamos, este espacio-tiempo queremos hacer una movida por lo menos una vez al mes, lo inauguramos con vos y con Moretti, y la idea es esa, siempre juntar a un músico con algún escritor o con algún director de cine, pero queremos como, viste, hacer algo, una experiencia, ¿no? Está muy bien. Y en cuanto tengamos un corte de la película definitivo, vamos a hacer una van premiere así. Una proyección, algo, sí, digamos, como para, por amor al arte, ¿no? Si se quiere, una cosa de... No, de darnos el amor al arte está, pero por amor a los compañeros, por amor a la libertad de expresión, por amor a la fuente de trabajo... un periodista tiene que trabajar por ese mismo amor. Yo no voy a la Feria del Libro y a veces me acusan porque yo no voy a la Feria del Libro porque no le paga caché a los escritores de acá. Sí, a Vargas Llosa exige vuelo de primera para ir la familia, ¿no? Pero ahí tienen guita, pero yo trabajo de escritor también, aparte de, claro. Si tengo que becar a alguien, vengo a un tallerista, no claro, a la Fundación del Libro, ¿no? Uh-huh. Entonces, y eso se hace... Está bueno que nos salgan corriendo a laburar otra cosa, porque precisamos periodistas que laburen de periodistas, ¿no? Y sí, yo creo que, claro, más allá de todo, es una manera de resistir, no solamente económicamente, que es muy importante, por supuesto, pero también psicológicamente, porque te puede volver loco una situación, ¿no? Eso te a vos cambiaste mucho desde que te conozco, no cambiaste, sí, descubriste cosas que quizás... a otro Gastón le hubieran dado pudor o hoy ese creo que fortalece esto también la personalidad. Van a salir, bueno, igual no es casualidad que no estás escribiendo como los dioses, tengo mucha expectativa en tu obra y realmente es todo un proceso y esto vino a sumarse, no a restarse a lo que, sí, a lo que te pasó. Ojalá, y creo que es la manera de tomarlo, ¿no? Las cosas tienen que servir para algo y tengo fe, me parece que está bueno esta nueva experiencia, está bueno apostar a algo. Y en este caso nosotros apostamos a nuestro trabajo. Tenés un hijo, ¿no? Ahora, lo más importante es la memoria. Yo siempre digo lo mismo, mi hijo van a poder decir un montón de cosas, un montón de errores, pero nunca van a poder decir, y me lo dijo mi hijo más grande, vos estabas el día que me dedicó un poema, casi me muero, ¿no? Sí. No me quedé de brazo cruzado jamás, no me quedé de brazo cruzado, no me quedé. Tenía 38 años cuando logré publicar mi primer libro, y porque siempre pensé que iba a ser escritor. No abandoné. Entonces ahí están. Eso tu hijo no te va a poder decir. Mi viejo se la jugó. Era un periodista y se la jugó. Exacto. Bueno, Gastón, entonces repetimos la invitación. Invitación para este sábado a partir de las 20. Espacio Tiempo. Va a funcionar en la redacción de Tiempo Argentino. Es genial el nombre, Espacio 23, Tiempo, ¿no? El examen número 23, esquina Dorrego. En nuestra primera noche van a estar invitados Pablo Ramos y Manuel Moretti Estelares. Bajen, vean, escuchen, se pueden tomar una birra. La entrada es gratuita, ¿no? La entrada es gratuita, va a haber una barra, va a haber unos patis ahí. Y una venta de ejemplares. La parrilla. Y bueno, y van a poder comprar el diario. Nos vemos el sábado. Bueno, vamos a estar todos ahí disfrutando del evento y todos los jueves. Que sean previos al nuevo encuentro, cuando sea el mes que viene, te vamos a estar llamando para que des la programación y para darle difusión. Gracias, Gastón. Bueno, gracias, Gastón. Un abrazo grande. Y les quiero agradecer a todos, los quiero mucho, y bueno, un saludo a todos los oyentes también. Vamos. Los esperamos. Un abrazo grande. Te viene ahora el tema Estelares. Bueno, ponemos el temita de Estelares entonces. ¿Qué tema? ¿Cómo te viniste? Todo lo posible por seguir. Cambié el color de mis ojos por marfil. Acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír. Van mil días que no sé lo que decir. Leyendo letras de folk, leyendo un libro de amor. Te busqué, pues cada vez que te encontré, y en tus ojos de cantar, y el verano trajo luces sobre el mar, y entendí que hay mil maneras de dar, aunque no te haya hecho bien, a mi manera te soy el tipo que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. Son para sufrir. Las cosas siguen su curso como el río. El río no tiene fin. Sigue su vida en el mar. Y hoy estás radiante como Nueva York. gran fin de semana, gran expectativa. Sí. La semana del sinceramiento. Exactamente. Que cómo está la calle, Willy. Actualizamos entonces el tránsito. Alejandro, por favor. Corten los alrededores de Plaza de Mayo, en el perímetro, porque hay una manifestación. Sí, sí. Sin embargo, de hecho no hay congestión, consecuencia de esta manifestación que está tomando la plaza. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información. FM La Patriada, 102.1. Un aluvión zoológico. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información. Seguimos acá en Cosa de Negros, el 102.1 MHz en FM La Patria. Tenemos tantas cosas que no sabemos con qué ir. Sí. Así que decidimos que vas a leer vos. Sí, vamos a hablar primero. Bueno, este es un año de muchos aniversarios para la literatura. Ya hablamos la semana pasada del aniversario de la muerte de Mujica Lainez. El 11 de junio, dentro de poco, se cumplen 30 años de la muerte de Borges. También está el tema este que después vamos a hablar, si tenemos tiempo, de que le pusieron ahora el día del libro, pero que es por la muerte de Shakespeare y Cervantes, que dicen que murieron el mismo día y no murieron el mismo día. Y también se cumple el 30 años de la muerte de Rulfo. Aparte, en todo caso, que le pongan el día del teatro y de la novela, pero del libro. Claro, bueno, es el día del libro, ¿no? Y que ninguno de los dos murió. Gutenberg, que pongan el día de la imprenta. Claro. Y bueno, y también se cumplieron 30 años de la muerte de Juan Rulfo, que un escritor que con solo dos obras, tiene algunas cositas más, pero digamos con El Llano en Llamas y con Pedro Páramo. Dijo bueno, que se le murió el tío que le contaba las historias, entonces claro. No. Hay un enorme reportaje en internet que le hace el español no me acuerdo el nombre. Esos reportajes tan buenos que hizo en España. Sí. Ah, los es extraordinario. De encuentro. Un tipo seco, un tipo que no tenía imaginación, ¿no? Él dice. Vos me regalaste Pedro Páramo y era tan chiquita la letra que me costó tanto leerlo. Era una edición muy chiquitita, así de bolsillo, era tremendo. Sí, muchas veces se comete para mí el error de relacionarlo a Rulfo con el boom. Es por fuera, de la misma manera que Onetti, claro. Fueron por fuera, porque no hay ningún realismo mágico, no hay ninguna cosa. A mí me encanta. García Márquez, sobre todo, me gustan más los cuentos que sus novelas, que Cien años de soledad, pero son tipos por fuera de esa novedad, como si hubieran nacido antiguos, ¿no? Los Onetti, como si hubieran nacido en el futuro. Onetti, hoy leo El Astillero y parece escrito 30 años mañana, como toca Charlie Parker, es impresionante, es el gran escritor y Rulfo está ahí. Sí, y bueno, eso, ¿no? A veces pasan esas cuestiones de como del canon o de la... Léenos algo. Leemos algo. Sí. Bueno, sí que eso es lo que más le gusta a la gente. La gente siempre pondera cuando gritos, vos lees. Pide a gritos un limón. Pablo Ramos. Mira, entonces, bueno, el Llano en Llamas es el libro de cuentos. Que son todos en una época de la post-revolución mexicana, ¿no? 150.000 revoluciones. ¿Cuál de las revoluciones? ¿La de locura? ¿La de...? La del... No me acuerdo, de los 50. La Zapata. Que está, y este es el primer relato que llama... El título es maravilloso. Nos han dado la tierra. Bueno. ¿No? Vamos a ver qué pasa. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha crecido a veces en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo, hay un pueblo. Se oye que ladran los perros, y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá, es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice, son como las 4 de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él

todo es contra el llano. No se puede contra lo que no se puede. Eso es lo que hemos dicho. Espérennos ustedes para explicarlo. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos. Pero él no nos quiso ir. Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará aquí. Ni zopilotes. Uno los ve allá cada y cuando, muy arriba, volando a la carrera, tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. Melitón dice, esta es la tierra que nos han dado. Faustino dice, ¿qué? Yo no digo nada. Yo pienso, Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos. Melitón vuelve a decir, servirá de algo, servirá aunque sea para correr yeguas. ¿Cuáles yeguas? Le pregunta Esteban. Yo no me había fijado bien en Esteban. Ahora que habla, me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo y debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. Sí, es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto, oye, Esteban, ¿dónde pepenaste esa gallina? Es la mía, dice él. No la traías antes. ¿Dónde la mercaste, eh? No la merqué, es la gallina de mi corral. Entonces te la trajiste de bastimento, ¿no? No, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer. Por eso me la traje. Siempre que salgo lejos, cargo con ella. Allí, escondida, se te va a ahogar. Mejor sacala al aire. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Luego dice, estamos llegando al derrumbadero. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. Se ve que ha agarrado la gallina por las patas y la zangolotea a cada rato para no golpearle la cabeza contra las piedras. Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros, como si fuera un atajo de mulas lo que bajara por ahí, pero nos gusta llenarnos de polvo. Nos gusta. Después de venir durante 11 horas pisando la dureza del llano, nos sentimos muy a gusto, envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan parvadas de chacalalas verdes. Eso también es lo que nos gusta. Ahora, los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros, y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Le desata las patas para desentumecerla y luego él y su gallina desaparecen detrás de un otepemisques. Por aquí arriendo yo, nos dice Esteban. Nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. La tierra que nos han dado está allá arriba. Parece Moisés y el éxodo bíblico. Sí, tal cual, ¿no? Como la tierra prometida, la que nunca llegan en realidad. Es increíble donde en la gran literatura, en Rulfo sobre todo, bueno, es increíble los nombres y el lenguaje de los mexicanos, pero es increíble que no pasa nada, ¿no? Fíjense que están en ninguna parte. Ya salieron. La aventura física es casi quieta. Caminan, quedaron cuatro. No sabes si va adelante y o atrás. No. Es todo ambiguo. Y ya salieron y no llegan. No llegan. Total, el desierto es siempre lo mismo. Sí. Y si vos si seguís con los relatos de todo el libro, es más o menos eso. En realidad, como que no terminan de llegar. Pedro nunca, Páramo, ¿no? Eso, no son todos sí. Pedro Páramo. Sí. Ya son lugar buscando a Pedro Páramo y son todos Pedro Páramo y después están todos muertos. Sí. Impresionante. Increíble. Impresionante. Hermoso, ¿no? Bueno, qué momento, ¿eh? Qué bueno. ¿Con qué vamos lujitos ahora? Lujitos que nos vamos dando acá. Vamos a ¿cuánto hace que murió? Vamos a cerrar con un tema de 30 años. Un montón. ¿Vos en el 86. Vos, Sebastián, igual dijiste para cerrar este bloque un tema de... Sí. De los aviones, ¿eh? Ya vamos a la música. Bueno, sí, vamos a escuchar un tema de una banda que se llama Los Aviones. en la que tocábamos Leo y yo. Muy buena banda. Antes de Analfabetos. Y el guitarrista y el líder. El guitarrista Juan Manuel Ríos. Muy bueno él. Un muy buen guitarrista, compositor. Y la letra también es de él. Y se llama Polvareda y está... Está enojado conmigo porque yo no los robé. Ustedes vinieron... No, se está más enojado con nosotros. Se enojó. Pero bueno. Pero bueno. El disco estuvo bueno. La este es, el, esto es Polvareda del disco. Y la letra está basada en el Ya no llama. Confundidos en el viento, por caminos que nadie quiere andar y que andamos en silencio. para publicitar en FM La Patriada. Comunicate con nuestro departamento comercial 4588-3797 o escribinos a info@fmlapatriada.com.ar. Inicio espacio publicitario. Cerveza natural y artesanal Mola, gasificada naturalmente con azúcar integral orgánica. Probala en Café de los Patriotas y muchos lugares más. Entrá en el Face Mola Cerveza y enterate cómo conseguirla. Me mola, me gusta. Me mola, me gusta. Sun Records, metal, rock, blues, CDs, DVDs, remeras y mochilas. Teléfono 4585-3166 o encontranos en Avenida San Martín, 2450, Sun Records. Colores, texturas, movimiento y comodidad. J-Ropa, Avenida San Martín, 2266. De lunes a sábados de 10 a 20 horas. También búscanos en Facebook, J-Ropa. Herrería Beto, entre pisos metálicos y de madera. Herrería artística y de obra. Teléfono 4586-2377 o al 1556-920592. Herrería Beto. Gimnasio Staff. Clases aeróbicas, musculación, indoor cycle. Avenida San Martín 3108. Lunes a sábados de 7 a 24. Gimnasio Staff. Fin. Espacio publicitario. Cosa de negros. Contra todos los males de este mundo. Hola, Leito. Escuchame una cosa, te informo. Hoy le pasé una mano de aceite virgen, aceite común 40 virgen y mezclado con gasoil a las tranqueras, le pasé, le di toda una pincelada para la madera, viste, porque tanto agua y tanto sol y toda la mierda le ayuda mucho. Después que seque eso se le da el setor que vos quieras. Pero este de los expedientes X, el correntino este, ¿no? El no molde ese de hecho reseque. Correntino. ¿Qué está diciendo? Tranquilo que ya le di una mano. ¿Qué está diciendo? Lo ha dejado una hora la boludez que dice ese tipo. Le traje una película, peliculón. Quiero que reconozcan, Calealo a ese para que de correntino. Quiero que reconozcan que la película que le doy, los cinco guaraníes, los cinco... ¿Qué le doy? Humedace, que ahora son guaraníes. Porque me compró los derechos el Chueco Suárez. El Chueco Suárez. No, Suárez es el jugador de fútbol que le muere. Que la cosa esa me compró para que él me dio 150 pesos que me debía Pablo Ramos y una cerveza, una diosa. ¿Qué es esto? ¡Llorando! Acá en Nahuel, llorando, ¿qué es esto? Rojaicú, un hombre. ¿Qué es eso? ¿El himno al general Strunz? Sí, señor. Está muerto moribundo en los cajones del moribundo. El general Strunz, que era lo que necesitamos, señoras y señores televidentes, del oyente. Necesitamos un Hitler. Un Hitler bueno, no un Hitler malo. Que no se enoje. Un Hitler que no se enoje. Que le diga a la gente lo que le tiene que decir. Una vez le explica. La segunda vez le manda cohete. Le explica una vez. Y le explica. Y le dice, esto es así. El señor de Juan Carlos, te corta el pelo para entrar a la radio. No se cortó el pelo, le manda cohete. Pero una vez le explique. Ella le dice, ¿y por qué? Y le digo, porque te lo dice el Hitler, el general Trone. Te lo dice, y vos te cortás el pelo. Hay que acatar la orden directamente. Sí, señor. Es como al niño y como a la mujer se le dice y cumple. Alfredo, le quiero contar que usted es Alfredo Ibáñez, ¿no? Ibáñez. A sus órdenes, servidor. Vi la película que usted recomendó, Sangre, Sudor y Gloria. Extraordinaria. Extraordinaria. La mejor película que vi. Extraordinaria. Y hoy te hago un peliculón donde no hay ni un solo cohete para que me diga que la violencia. Le traigo una película que no tiene ningún... La película que le traigo hoy, Corazón, Ger. ¿Cómo? Corazón. Corazón, Ger. Corazón, loco. Corazón, Ger. Loco. El chabonete. El chef. El chef Brigi. El chef Brigi. El rubio ese de... El gran... Chef Brief. El gran... Gran Lebowski. Sí, señor. Ese que... ese que de los aforismos. ¿No? Lebowski de los aforismos. No. El gran Lebowski, el que hacía los aforismos. El gran Lebowski. Acá le traigo a hacer los aforismos. Señor, no son los mismos, me parece. No es de whisky. En el Brocky. Entonces, él es un muchacho ya entrado en edad, panzón, borrachín. Pero él es muy famoso. Es la música country, que significa campo en el inglés. Significa música campo. ¿Me están entendiendo? Sí, es como el chaqueño palavichino, pero más lindo este chabón. Es como más rubio, más como corresponde. Y le llevan a una gira. Y le siguen vieja, porque su música quedó en la antigua. Y la vieja le sigue. La vieja le sigue y él le coge, porque la tenía ahí servida y le coge. A la mañana un monstruo. A la mañana un monstruo. Él se quiere matar, caviado, le coge. Y a la mañana un monstruo, la vieja. No, pero no se traba. A la mañana un monstruo, le enfocan ahí sin los dientes, un monstruo. Él se va de pasito, un puntita de pie. Se despierta el monstruo, a ver si le tengo que dar un piquito. Dice, no jodamos, ¿no? Ya se me fue la cosa. Ya descargué el surtido. A otra cosa, no le he dado un piquito al monstruo. Entonces, no, es chabón, horrible lo que dice usted. El monstruo es horrible, horrible. No, usted horrible. Es horrible. Era como así como tenía la teta arriba cuando le sacó el corpiño. Se le fueron, parecía la cosa el hombre goma ese de los cuatro fantásticos. Entonces le... Usted es un misógino. No sé lo que me está diciendo, pero le agradezco. Yo le tengo que decir una cosa muy importante. Él es un gran cantante y le enseñó a un gurí. Y el gurí es menos que él, pero más famoso. Ajá. Y todos le quieren sacar autor. Y el gurí dice, no, autógrafo le pide a él. Como hace este Pablo Ramos, que se hace el que sabe, y le escriben todo. Le escriben todas las mujeres. No. Yo sé, le escribe una uruguaya que le hizo juicio, le ganó todo, él le escribe. Él le escribe, no sabe mucho. No, me parece que está diciendo. No sabe, cosas. Él no sabe mucho. Él no escribe. ¿Usted se manda a escribir? No quiero digan nada, no digan nada, no sea un buchón. Él es el negocio de él, la minita le escribe. Entonces le enseñó todo y nadie le quiere a él. Le quiere nada más lindo, al más joven. Claro. Entonces, ese es el drama de la película. Hasta conoce una mujer que es la mujer del hombre araña. Es la misma mujer, le agarra el hombre araña al gordo este, el gran Tarkovsky. Pero son actrices, no es que la mujer. No le puede coger la mujer al hombre araña, no se le coge la mujer al hombre araña. No se le coge el hombre araña hasta día y noche. No, pero es una actriz. Marcando 911 araña y el tipo te viene a rescatar. Y vos le coges a la mina. Vos no tenés código, gordo. Ustedes no tienen código. ¿A qué? Juan Manuel. Nadie. Juan Todo. Nahuel. Tienen código. No se le coge, señor. No le coja a la mujer al hombre araña. No, pero son películas distintas. Está el tipo, está la tela araña, laburando. Y vos le... Es injusto. Pero me dio mucho. Pero lo que pasa es que es una el hombre actriz, araña ni aparece en la película porque le tiene que pegar al Sarkozy este. Entonces la película es muy bonita porque te va comentando cómo el artista va quedando en el olvido. Y el alcohol hace daño. Claro. El alcohol hace daño. Y hay mucha anarquía. ¿Por qué? Porque no hay un general Trone, no hay un Nitle que ponga la cosa en orden. Pero la película es muy buena. Llega al corazón, porque él es un hombre que... tuvo su momento, su apogeo, y ahora él no puede reconocer que ha pasado su tiempo y tira los últimos cartuchos y le coge lo que le cae, como que quedó como perro comiendo la amiga del otro, que era el discípulo de él. Muy dura la película. Muy dura. Yo le voy a dar, cuatro sí. Guaraníes. Le daría cinco, pero el hecho de haberle cogido la mujer al hombre araña le quita un guaraní. Para todos ustedes. ¿Dónde la podemos ver, Paraguas? Yo estoy cansado de repetir, porque es como hablar con una pared. Y bueno, en Netflix. Netflix. www.netflix.com.ar. ¿Cómo se llama? Punto. Siempre punto. Siempre punto. Y el que no tiene Netflix, ¿cómo la ve? Y el que no tiene ojo, ¿cómo la ve, pelotudo? ¿Qué sé yo? No tiene Netflix, no tiene ojo, la ve con el... ¿Qué sé yo? ¿Cómo la ve? La ve otro y le cuenta. ¿Qué quiere que le haga yo? Que me le solucione la cosa. No le puedo solucionar las cosas. Para le mí este paraguayo es infiltrado que Netflix le paga para que le haga publicidad, porque no solo... Yo lo hago de todo corazón. Yo, gracias a Dios hay una persona aquí presente, detrás de la pecera, que me entiende. Que tiene ojo claro. Porque por algo ustedes no tienen los ojos claros. Él es como si fuera un hijo. De pero porque Chua. todos los paraguayos tienen ojos claros, ¿no? Querríamos tener, por eso no gobernamos. Gobierna el que tiene el más claro, es más blanco, gobierna. Ajá. ¿Usted está entendiendo? Perfecto. ¿Usted está entendiendo? Acá en Argentina está pasando lo mismo. Argentina es un país que va mejorando. No, va, no, ahora dicen que los paraguayos se tienen que ir. No. No sé, la cosa, yo no uso los hospitales, no uso nada. No uso nada. Pero usa Netflix. Tengo que ir para que esto progrese, señores. No, señores, usted se tiene que quedar. Nosotros lo queremos. Allá. ¿Y paga la cuenta de Netflix? Usted me está amenazando. No, estoy preguntando nomás. Yo no sé, a mí me dan una cosa, que aprieto la cosa, y va la cosa y sale todo. Ajá, pero a usted no le descuentan de... A mí me regala un amigo, me da, que él tiene una cosa. Ah, le da la estoy cuenta, le presta su cuenta. Estoy trabajando con Netflix, encima le voy a pagar. Te estoy recomendando que vos vayas y le hagas la película. Pero sabe que eso es ilegal, eso es ilegal, no se puede pasar. Comunita. Me están enredando, el comunista te enreda, no sea no. Comunista. Bueno, para pasar en limpio entonces, ¿cómo se llama la película? Corazón, Her, loco, no sé qué, Check Brick. Crazy Hearts. Lo tengo anotado ahí, sí señor, y tiene el Chef Ricky, el del coso, el de la película, no. de Naroki, la película del gran Naroki. El aforismo, el mismo, que no vi el aforismo, vi esta película, ya me estoy confundiendo porque roja de la Corea, Ñandé, Sheik, Roja y Hu, cha tu madre, no sé cómo explicarte, tengo ahí la cosa. Ya entendimos, ya lo pasamos. Cuatro guaraní dice, porque le coge la mujer a la araña. Esa es la parte triste, pásenla de largo, por los niños tienen razón, tiene el hombre araña de ídolo, y es injusto. A la guacha esta la voy a agarrar y le daría dos tres arañazos para que aprenda. Eso la mujer, el hombre araña, se te respeta. Bueno, tenés que juntarte la araña, bajo juntarte la araña. ¿Sabes el hombre araña? Quedó claro, entonces me parece que ya la columna del paraguayo de hoy ya está excelente, que, igual, sí, ¿no? Sí, cada vez mejor. Cada vez mejor. Yo, ¿no, Pablo, a, vos qué pensás? Yo veo todas. ¿Vos, ¿a vos tú estás paraguayo, Pablo? No sé, no es malo, es fuerte, hay que soportarlo, pero bueno. Viene, le debo plata, la verdad que le debo plata, no tengo cómo pagarle por ahora, pero viene. Y recomienda buenas películas. Sí, a mí me gusta. Película, a mí me gusta. Es muy buena. Yo siempre salgo de acá y voy corriendo Jeff a ver las películas. Jeff Bridges sería, ¿no? Sí, yo lo confundía con Nick Nolte, pero no, es el de claro, a mí me hace acordar al actor argentino el este. El Gran Aroqui, bueno, podría el Gran Aroqui. No estuvo tan ¿cómo mal. Se llama el muchacho este? Ahora no me sale el nombre. Vos decís el que hizo el video este de... Ya sé quién decía. El rubio, que parecido, bueno. Que engordó ahora. Ahora engordó, sí, pero no me acuerdo. No. Pues no es, bueno, es se parece a Alan estamos Paul. Estamos peor que el Paraguay. Alan Paul se parece también a Jeff. Bueno, vamos a dar los teléfonos 4588-3797, el WhatsApp 1522-349672. Y Juan, ¿nos estamos yendo a una tanda? ¿Me estaba haciendo esa seña? ¿Tenemos? Bueno. Tenemos un tema, Campanas en la Noche, siguiendo con esta temática, literatura y rock, parafraseando y armando y hablando de este gran poema de Edgar Allan Poe. El Cuervo. El Cuervo. Recorre el paisaje y no su interior. son sombras lejanas del bosque. Es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar, de esperar, esperar que ella vuelva y me diga: acá estoy, mi amor, no existe el olvido, acá estoy. Se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria. Es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que ya vuelva y me diga: acá estoy, mi amor, no existe el olvido, acá estoy, mi amor, de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Secretos que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva. El olvido, acá estoy, mi amor, de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. FM La Patriada, 102.1, un aluvión zoológico. Buenas noches, queridos oyentes de Cosa de Negros. Mi nombre es Sergio Blanco, este es el espacio de jazz dedicado hoy a Charlie Parker. Charles Christopher Jr. nació en Kansas City el 29 de agosto de 1920 y falleció en Nueva York el 12 de marzo de 1955. Charlie Parker fue un saxofonista y compositor de jazz, apodado Bird y también Charbid, y es considerado uno de los mejores intérpretes en el saxofón alto. Fue el creador de un nuevo estilo llamado bebop, junto a Dizzy Gillespie y Bud Powell, que rompieron con las estructuras del jazz predecesor, ya que tiene diferencias notables con este. El bebop se basa en improvisaciones sobre unas melodías, modificando armonías y también las melodías originales, creando nuevas variaciones en las estructuras de los temas. También se modifica la sección rítmica. El bajo adquiere más libertad con el llamado walking bass, o bajo caminante sería, y la batería toma otro vuelo, dando más lugar a la polirritmia, o sea, la superposición de ritmos. La batería no solamente se limita a ser un ritmo estable y sostenido, tocando células rítmicas que se repiten, sino que remarca, frasea, acentúa, lo cual es una característica afro que está desde el comienzo del jazz. Además de sus cualidades interpretativas, Charlie Parker es autor de numerosos temas que se han convertido en estándares de jazz, como por ejemplo Ornithology, Anthropology, Scrapper from the Apple, que eran originalmente otras canciones más antiguas, las cuales él les compuso otra melodía. Por ejemplo, el caso que escucharemos hoy, el tema Donna Lee, es la estructura de una canción que se llama Indiana, un tema muy tradicional y bastante anterior al tema de Parker. Parker compone una nueva melodía muy novedosa encima de esta misma estructura. Según Miles Davis, la escribió él y se la regaló a Charlie Parker. Esto se dice en la propia biografía de Miles Davis. A partir del bebop comienza a llamarse jazz moderno a todo lo que viene después y tiene todos los basamentos de jazz actual. Bueno, hablemos un poco de Parker. Desde joven, Charlie Parker se destaca en distintas orquestas. Primero en la de Jay McShann, en su pueblo natal, en Kansas City, donde ya muestra un estilo consolidado. Luego se muda a New York, empieza a tocar en la orquesta del pianista Earl Hines, y en esa orquesta conoce a Dizzy Gillespie. También tocó en la orquesta del cantante Billy Eckstine, y hizo algunas grabaciones con el guitarrista Tiny Grimes, que un guitarrista muy particular que tocaba la guitarra tenor con solo 4 cuerdas. En 1945 es el año en que hacen las primeras grabaciones con un quinteto, con Dizzy Gillespie, y se destacan sus solos porque romperían con todos los convencionalismos de las orquestas de la época, como la de Benny Goodman, Glenn Miller, Harry James, etc., orquestas más comerciales y de baile. Y vamos a escuchar a este grandioso músico, revolucionario músico, 2 grabaciones con 2 formaciones distintas. Primero vamos a escuchar Donna Lee, su grupo se llamaba Charlie Parker All Stars, y está grabado en Nueva York el 5 de agosto de 1947. El quinteto está formado por Charlie Parker en saxo alto, Miles Davis trompeta, un joven, jovencísimo Miles Davis, Bud Powell en piano, Tommy Potter en el bajo y Max Roach en la batería. Luego lo escucharemos en un blues llamado Blundido, grabado el 6 de junio de 1950 en Nueva York, y el quinteto es totalmente distinto. Charlie Parker en el saxo alto, Dizzy Gillespie en la trompeta, Thelonious Monk en el piano, Curly Russell en contrabajo y Buddy Rich en la batería. Son 2 breves temas, pero son una gran muestra de lo que sería este estilo que los invito a escuchar y a disfrutar. Thank you. Cosa de negros, contra todos los males de este mundo. Inicio espacio publicitario. Veterinaria tu mascota. Consultorio veterinario. Alimentos, baño y peluquería. Encontrarnos en Seguí 2024. Teléfono 4581-8272. Veterinaria tu mascota. ¿Querés eliminar la contractura y fortalecer tus músculos? Vení a Green Pilates. Masajes relajantes y tratamientos estéticos. Lunes a viernes de 7 a 21 y sábados de 9 a 13. Nicasio Oroño 2108. Comunicate al 1554-701048. Vení a Green Pilates. Ferretería Rudafer. 11 años asesorando en el barrio. Encontranos en Nicasio Oroño 2017 o en Avenida San Martín 2283. Ferretería Rudafer. Su ferretería de confianza. Sun Records. Metal. Rock. Blues. CDs, DVDs, remeras y mochilas. Teléfono 4585-3166 o encontranos en Avenida San Martín, 2450, Sun Records. Peluquería Infantil Pulgarcito. Encontranos en Pacheco 2285, martes a sábados 10:30 a 13 y 15:30 a 19:30. Turnos al 4521-9433. Peluquería Infantil Pulgarcito, para los más chiquitos. Fin. Espacio publicitario. Los jueves de 21 a 23, Cosa de Negros. Literatura, música y algo más. Para vos, que te gusta tanto, cabecita. Cosa de Negros, por FM La Patriada. Bueno, acá estamos al aire con la... Se nos complica con la bombita, pero bueno, ya lo vamos a sonar. Por suerte tenemos a Nehuen que nos va contando cada vez que estamos al aire. Estamos viendo que el bar de los Patriotas hay una cena temática y está llena de gente. De gente, sí. Sí, sí. Porque una vez por mes creo que hacen como comidas de... Sí, hoy creo que le toca a Brasil y están sirviendo comida brasilera. Así que veo que está lleno de gente. Así que bueno, nos ponemos contentos por la cooperativa porque les vaya bien. Esperemos que quede algo ahora cuando terminamos. Sí, que nos podían convidar algo porque la verdad que tenemos hambre, no comimos nada. Sí. Pero bueno, Pablo Ramos bajó y no sabemos si va a volver a subir. Dice que le gusta mucho la comida brasilera. Así que no sabemos. Nosotros seguimos adelante. Sí, no, nosotros vamos a terminar el programa. Nos hizo una seña desde abajo que nos saludaba, pero no sabíamos si era que se iba, se quedaba, si volvía. Pero bueno, siempre sí. Va a volver, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre no me digan que me fui si siempre estoy volviendo. Siempre estamos como dice. Preparados para que pase esto. Igual hoy estuvo buenísimo el programa. Muy bueno. La verdad que estamos contentos. Vos tenías preparado, ya lo venimos anunciando hace sí. Tres programas. Y la realidad nos va llevando cada vez más a esto, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, aparecieron imágenes de todos los que eran los muñecos de Samba que estaban en Tecnópolis, destrozados y tirados en el piso. La gente que acompaña a este gobierno compartía las fotos de los muñecos de Samba destrozados en Tecnópolis con algarabía y felicidad. ¿Quién, ¿no? Supuestamente quién los destruyó? Los nuevos gerentes de Tecnópolis, sí, digamos. Los que están ahí en Tecnópolis, pero bueno, los muñecos están destrozados, ¿no? Y bueno, son como esas imágenes que nosotros veíamos de chicos cuando o que se ven en los documentales. Cuando destrozaban las fotos de Juan Perón o de Eva Perón. Qué increíble. ¿Con cuántos millones de personas pasaron por Tecnópolis? Millones de millones, personas. Pero millones, sí. En serio. Millones, sí. En serio, un lugar increíble. Sí. Y Tecnópolis era una maravilla, era una maravilla para la gente, ¿no? Gratis. Y la gente iba, los chicos. Sí. A ver espectáculos de calidad. Bueno, cada nave era una una maravilla y bueno, pero claro, bueno, todo lo que se daba a la gente era justamente de calidad. Y te trataban muy bien la gente que trabajaba ahí, el acuario ese era increíble, todo, la gente muy humilde, la que iba. Yo creo que es una gran pérdida, ¿no? Una de las tantas grandes pérdidas. Sí, y encima de sacarlo, ¿no? Este hecho de la hazaña de destruir los símbolos, ¿no? Como Samba, que y esto se suma, ¿no? A cosas que, por ejemplo, dijo Darío Lo Pérfido, como que el populismo y la cultura son antagónicos, ¿no? Darío Lo Pérfido, que había que preguntarle qué es cultura, ¿no? Qué es cultura para él, por un lado, y por otro que toda la comunidad artística y cultural de Buenos Aires está pidiendo la renuncia y no, él no atina a renunciar, y el jefe de gobierno tampoco le pide la renuncia, que no tendría ningún costo, la verdad, para la reta. Esas cosas que uno no entiende, ¿no? Y bueno, y todo esto lo hablamos por la idea de que como dijo el Papa Francisco, ¿no? Esto tiene aire al 55 y ese revanchismo que había en el 55. Y yo tengo un libro muy lindo, que es de la editorial Punto de Encuentro, que se llama Poetas de Puestos, que es justamente una antología de poetas peronistas que fueron prohibidos a partir del año 55, con algunas expresiones muy similares a lo que está pasando ahora, ¿no? ¿El libro de qué año es? No, el libro es ahora. Hace una edición reciente, pero del 2011 es el libro. Y se juntaron, digamos, un montón de poetas, algunos desconocidos, porque justamente fueron prohibidos después del 55, y otros, bueno, muy conocidos, como Marechal, Manzi, Castiñera de Dios, Venturini. Pensar que cuando publicaron este libro, 2011, era imposible pensar la realidad que nos aqueja en este momento, sí, digo, ¿no? La verdad que pensar que si te decían que en el 2016 nos iba a gobernar Macri, iba a pasar lo que está pasando, te decían que estabas loco, pero bueno, loco de remate, era una locura absoluta, y pasó, ¿no? Y bueno, todo esto fueron prohibidos con un decreto que sacó la autodenominada Revolución Libertadora, que no fue más que un golpe de Estado, ¿no? Un decreto que era el número 4161, que decía, por ejemplo, lo siguiente: se prohibía la utilización con fines de afirmación ideológica peronista, las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, y proseguía considerando especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía, relato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes. El escudo, la bandera peronista, el nombre propio del presidente de puesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la abreviatura PP y las fechas exaltadas por el régimen de puesto. O sea, algo más, ¿no? Increíble. No sé, el 17 de octubre, por ejemplo, no se puede decir nada. Es lo que dijo Cristina Toría, lo único que falta es que saquen la letra K, ¿no? Del abecedario. Bueno, en el 55 lo habían hecho. Increíble. Y al otro día Canal 13 contestó con un programa de juegos donde no estaba la letra K, ¿no? No, es increíble cómo nos olvidamos de todo esto, ¿no? Y bueno, y entre todas estas cosas, Marechal dice unas palabras sobre esto: la barbarie, real o no, que Sarmiento denunciara en las clases populares de su época, se había trasladado paradójicamente a la clase intelectual de hoy, ya que solo bárbaros o bárbaros muy bien vestidos podrían excluir a un poeta que hasta entonces llamaban hermano, por el solo delito de haber andado en pos de tres banderas que creyó y cree inalienables. Desde 1955 no solo tuvo nuestro país el gobernante de puesto, sino también el médico de puesto, el profesor de puesto, el cura de puesto, y tal es mi caso, el poeta de puesto. Eso dijo Marechal, ¿no? Es impresionante. Y bueno, es muy parecido a lo que estamos. Claro, es triste repetir la historia. Es increíble. Y lo más triste es que ganaron con las urnas, ¿no? Porque en esa época no, los gobiernos no eran legítimos porque eran gobiernos de facto. Sí. Y ahora tienen la legitimidad de las urnas, pero no tienen la legitimidad moral, ¿no? Voy a leer dos poemas de aquellos que fueron prohibidos. Hay que buscar cortitos porque me están haciendo señas de que bueno, estamos terminando. Bueno, leo uno, entonces. Claro, uno y cortito. Y vamos a... Y ponemos Leonard Cohen después para cerrar. ¿Leonard Cohen o vamos con...? No, bueno. Vamos con Cohen, sí, vamos con Leonard Cohen. Que nadie, no, difícil que suene muchas veces en la radio. Bueno, es de Leopoldo Marechal. Hay mucho para leer, ¿no? Está Marechal, como dije antes, está Homero Manzi, que teníamos preparado, por ahí lo podemos pasar en otro programa. Sí, lo que podemos hacer es todos los programas tratar de ir cerrando con esto, porque la verdad que sí. Es súper interesante y está buenísimo. Que es una payada que le escribió Homero Manzi a Doña Eva Perón y que un tiempo después la grabó Hugo del Carril. Bueno, guardémoslo esto para el próximo programa, lo vamos a cerrar de esa manera. Y vamos al poema de Marechal que se llama Al 17 de octubre. Mañana, que el primero de mayo, ¿no? Y que la gente va a ir a protestar. Era el pueblo de Mayo quien sufría, no ya el rigor de un odio forastero, sino la vergonzosa tiranía del olvido, la incuria y el dinero. El mismo pueblo que ganara un día su libertad al filo del acero, tanteaba el porvenir y en su agonía le hablaban solo el río y el pampero. De pronto alzó la frente y se hizo rayo. Era en octubre, pero parecía mayo, y conquistó sus nuevas primaveras. El mismo pueblo fue y otra victoria, y como ayer enamoró a la gloria, y Juan y Eva Perón fueron banderas. Claro, cómo no lo iban a prohibir. ¿Qué te parece, no? Después me emocioné y me trabé, ¿eh? Impresionante. Bueno, pero no, igual se entendió perfectamente. Bueno, estamos terminando el programa. Qué bueno terminar con esto, ¿eh? Sí. Yo creo que lo tenemos que poner como norma y todos los programas terminar con... Podemos con algún poema. Poeta y sí, de sí, puesto, sí, ¿no? Sí, y linkearlo con algún tema también está buenísimo. Bueno, esto fue Cosa de Negros. Estamos terminando el octavo programa. Acá, en FM La Patriada, 102.1 MHz, todos los jueves de 21 a 23. Pablo Ramos, Juan Sebastián Ronchetti, mi nombre Leonardo Ronchetti, nuestro gran productor Juan Manuel Aguilar y Nehuen ahí en los controles. Todos hicimos este programa que se pasa rápido, siempre decimos lo mismo, pero es increíble, qué rápido que se pasa esto. Una semana más nos espera para volver a sentarnos acá y a disfrutar de esto, que es hacer radio. Y espero que volvamos la semana que viene con Racing clasificado a los cuartos de final. Claro, va a ser el día después del partido revancha de Racing. Así que, bueno, deseamos un gran día del trabajador a todos los trabajadores. Sí. Desde acá, de este bar que es una cooperativa de trabajadores y de todos nosotros que nos pasamos trabajando hace tantos años y que merecemos festejar este día, así que feliz día para todos y bueno, que la pasen bien. Nos vemos el jueves que viene a las 21 horas. Chau.